Bueno, estoy como siempre acompañado por Darío Góngora. Y como siempre acompañado por nadie más. Porque, como recordarán ustedes, Fede está con un temita de recuperación de una operación. También ayer les avisó Félix que no podía venir porque tenía un show lejos y no llegaba en horario. Y Manuela Sáiz debe estar llegando en un ratito. Así es que hoy voy a hacer un unipersonal de programa. Va a ser un poco... Lo bueno de esto es que nadie te interrumpe. Nadie te puede pisar. Sos solo vos hablando a ustedes que están del otro lado. ¿Hay alguien del otro lado? Por favor, contesten por Twitter. @lahoradoble. Bueno, y para arrancar, vamos a ir con... No sé, un tema, me imagino. Ahora, este es el momento en que Góngora me dice: pará, chabón, no me diste ningún tema para poner. Pero bueno, nada, él como es un avezado operador, va a encontrar un temita. Es cierto, Darío, te pido disculpas porque no arreglamos esto antes de empezar, y eso que estaba al pedo acá, sin hacer nada. Bueno, no, también quiero contarles... quiero recordarles, como escucharon recién en lo del himno, que hoy se conmemora el Día de los Caídos y Héroes de Malvina. Vamos a hacer un programa habitual, salvo por las bajas que les contaba recién. El resto va a ser, si todo sale bien, vamos a tocar madera, vamos a tener una comunicación con Chile para ver cómo viven allá el tema de la amenaza de tsunami. Y bueno, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar del punto G y algunas noticias, notitas bizarras sobre sexo. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo más? Sí, los sponsors, pero los vamos a dar en un ratito. Ahora sí, vamos con un tema, así me organizo bien. Thank you. life is worth living. Just look to the stars, it's yours for embracing, and nothing is out. Life is worth living. Just look to the stars, it's yours for embracing, and nothing is ours. Life is worth living. Just look to the stars, it's yours for embracing, and nothing is ours. Que escuchábamos era Hot Chip, ¿verdad? Hot Chip. I feel Bonnie. Algo me parece, sí. I feel Bugs Bunny. Me parece que hay alguna palabra ahí que. Ay, ¿cómo corrí? ¿Cómo estás, Manuela Saiz? Uy, estoy re bien, pero corrí como una campeona, chicos. Bueno. Si pudiste correr es porque estás re bien. Sí, corrí. Yo te corro una cuadra y me muero. Tuve un día muy de llegar tarde a todos lados hoy. Pero bueno. Y porque viste que la vida porque es... Porque salís tarde, Manuela Saiz. No, me demora la gente. Hoy te voy a decir todo el tiempo Manuela Saiz. Manuela Saiz. En la oficina me dicen María Manuela, me inventaron nombre... María Manuela. María Manuela, cuando me retan me dicen así. Pero yo soy Manuela solo. Manuela, y sí, Manuela solo. Manuela es solo, totalmente. O sea, como no podía ser de otra manera, ni se gastaron en ponerme otro nombre. Ay, bueno, ¿qué novedades hay? Nada, queríamos saber. Estuve adelantando un poco por tus tweets y por. Ay, viste, yo me esmeré en enviar imágenes. Sí, porque veo. Muy elocuentes idea... las imágenes. Sí, viste, yo soy así, mirá. Con palmita, cortito y al pie. La idea era, la otra vez que vino Mariana Rincón, hablamos un montón de juguetitos, esto y lo otro. Y después del programa, cuando la gente escuchó, los que no habían escuchado en vivo y eso, sí. Me pasó que muchos me preguntaban, pero no entiendo cómo es el punto G, cómo llego de, Manuela, de manera manual. Se perfecto. Generó como una confusión, entonces yo dije, hoy vamos a focalizar en punto G, femenino y masculino. Y para eso posteé las imágenes, para perfecto. Que la gente pueda ver anatómicamente dónde se encuentra. Perfecto. Una pregunta y ya lo dejamos para después. Sí, obvio. ¿Cambia tanto el punto G? ¿A qué te referís como si cambia tanto? ¿Cambia tanto el sentido de la relación? Depende. Encontré números que dicen acerca de depende cuántas ya mujeres, es no cambia tanto. ¿Cuántas mujeres sí, cuántas mujeres no? Vamos a ver un poco. Bien, vamos genial, a genial, porque me interesa eso, porque hay gente más preocupada en buscar el punto G que en pasarla bien. Tal cual. Es que es como un... Sí, es... Es todo dedicate problema. A disfrutar. Vos viste que yo voy como... Yo siempre voy al trauma. O sea... no me gusta hablar así como a boca de jarro de las cosas ideales y perfectas. Sí. Yo siempre digo que el sexo es también mucho de simbólico, sí, y que también puede frustrar mucho a una mujer que no sé, no excitarse con el punto G y decir, uy, soy una normal o lo que sea. Así que hoy vamos a escarbar genial, un poquito. Genial, me gusta, va a ser un programa interesante. Sí, la consigna es, o sea, que la sexualidad no se elige, se descubre, y esa es la bandera que nosotros tenemos que tomar con de nuestro propio cuerpo y de la sexualidad con la persona que compartimos, de descubrir. Perfecto. Me gusta que hables como para toda la mesa, mirando hacia... Yo miro todas las mesas. Le cuento a la gente. A todas las sillas vacías. Mira todas las sillas y estamos solo nosotros. Bueno, es que sí, yo a veces hago todo así como inclusivo. Bien, bien, me gusta. Para todos y todas. Es que para mí, aunque no estén nadie más que nosotros dos, hoy está presente Fede, está presente Félix. Sus espíritus. Sus espíritus chocarreros. Gabou también, que pensé que venía hoy. Bueno, y si ustedes quieren estar presentes también en esta consulta de sexo, pueden hacerlo por Twitter, a @lahoradoble, nos escriben ahí, le hacen consultas a Manu, se puede, ¿no? Sí. Sí, obvio. Les hacen consultas, de paso, nos desaznamos todos. Y también podemos compartir situaciones que nos hayan pasado. Yo pensé que íbamos siempre, a compartir las cosas. Yo quiero que la gente que está del otro lado que también participe un poco y no sí, me dejen sola, porque si no siempre la que tiene los problemitas soy yo. Vamos. Un amigo me contó. Claro. Siempre pasa lo mismo. Puedes pagar y sí, te hacen la cola y sin problemas. Y te pueden hacer la cola en el hospital. ¿Cuál es el problema? Claro, boludo, te vas a tomar Félix un café mientras te hacen la cola. Bueno, se ve que Nico también tiene sus temitas. Bueno, sí. Nada, iba justo a volver al tema del punto G, pero dejémoslo ahí ahora. Para, me decías esto de que llegabas tarde a todos lados, ¿por qué? Porque yo soy una persona que a veces, no sé, me pasan cosas que no espero. Y hoy tenía una visita, iba a ir a visitar a una amiga y me cayó alguien de sorpresa y todo se fue como demorando un poco. Y bueno. Y sí. Pero siempre las visitas inesperadas son, yo creo que bien recibidas. Conté ya acá el problemita este que tengo, que creo que en 15, saliendo con 15 minutos de antelación de casa, llego a todos lados. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y no. No. Pero, ¿sabés qué? No, no ayer pasa, porque a veces es San Isidro, a veces es Palermo, a veces sí. San Telmo, y no queda todo a 15 minutos de casa. Sí, bueno, hoy terminé llegando tarde, no fue por mi culpa, me clavé en la parada del colectivo bastante tiempo esperando, y es un colectivo que pasa siempre, y bueno, hoy se ve que empezó el feriado antes, y bueno. Pero, ¿sabés que ayer arranqué la facultad con toda la pesadumbre del mundo? Sí. Arranqué el año, no es que estoy recién arrancando, pero fui a una clase y el profesor llegó tarde, la primera clase, y él dijo, les voy a aclarar algo desde ahora para que no tengamos más problemas de acá en más. Yo nunca llego temprano. Dijo, la clase siempre va a arrancar 9:10, 9:15. Porque dice, me baso en mis propias experiencias. Siempre que llegué temprano a algún lado, me fue mal. Entonces, a partir de eso... ¡Qué buena justificación! Sí. ¡Déjate de joder! ¡Aplausos! Yo voy a llegar todos los días tarde al trabajo, porque la verdad es que cuando llego temprano, tengo más trabajo para hacer. Y sí, es buena. No, igual dijo algo que me parece muy real, es que las clases duran, viste, 2 horas. Sí. Y dijo, es algo inhumano que se pretenda que una persona pueda mantener la atención durante 2 horas continuas dando una clase. O sea, dijo, 1:40 ya es demasiado, así que vamos a hacer la clase 1:40. Me pareció súper razonable. Sí, está bien, pero y si la hacen entretenida. Y además que te den un ratito, ¿viste? Para tomarte un café, salirte a fumar un pucho. Si no, te la pasás corriendo de aula en aula como un perejil. Está bien, pero si la haces entretenida a la clase, te presto atención. No, 2 horas es imposible. Él dijo, está científicamente comprobado, y yo creo jamás, de los jamases, en 2 horas de clase. ¿Sabés cuánto duran las charlas TED? Muy poco. ¿Sabes cuánto dura la charla? Creo que 20 minutos. No, 18. 30 minutos. Bueno, una cosa así. Porque 18, está comprobado que vos podés, tácate. Bueno, y tácate, bien, que yo te hablo con un matopeta. Entreteneme 18 minutos. Después hace nada. No, diga, además, bueno, lean esto. Boludo, ayer el tipo lo único que hizo fue explicar el plan de la materia y las unidades. Y yo ya estaba en un momento la. No podía, viste, de seguirlo. Y dije, tenés razón, a mí se me va a apagar el cerebro 10 minutos antes de que termine tu clase. Bueno, está bien, vos está como bien, que no le seguirás mucho. ¿De qué es la clase? Es de políticas y planificación de la comunicación. Mirá, y ¿ves? Es una materia que te vendría muy bien para esto. Sí, sí, sí, totalmente. Yo te sé quién es quién acá adentro. Todos. ¿Quién es quién? Pará. Después yo voy a salir a chequear a ver si se adecuaron todos a la nueva ley. Nah. La nueva ley. Sé demasiado y no sé aplicarlo después. Claro, sí, porque ves todo. Ves todo. ¿Entendés? Por ejemplo. De... ¿Qué? ¿Por qué me estoy quedando sorda con esos gritos? Sí, bueno, sabes muchas cosas. De, por ejemplo, de quiénes son los dueños de los medios, qué medios deberían dejar de lado, cómo debería ser la reagrupación de medios y todo eso. ¿Qué medios deberían dejar de lado? No me suena. Claro, bien. Bueno, qué medios, como que, por ejemplo, Clarín, de cuántos medios debería deshacerse o vender o ceder para estar ajustado a lo que la ley dispone. Ah, ok. Perfecto, ahí, ahora sí entendí. Eso más toda la historia desde que existen los medios. Sí, Clarín y un montón de medios más. No, pero también a nivel mundial. Es, por ejemplo, cómo se legisla en Europa, cómo se legisla en Estados Unidos desde que existen la radiodifusión y la teledifusión. O sea, todo es como muy zarpada. Ya, por eso te digo, explicó el plan y dije... No. Genial. Es muy difícil. Está muy buena, pero es muy difícil. Sí, está muy bueno. Bueno, les contaba recién... Sí, a mí, que yo soy una asna. Quiero saber qué está pasando en el mundo, en el país vecino de Chile. En Chile hubo un terremoto, pero que fue marítimo. Bien, me salió la palabra. Un terremoto marítimo. Exactamente. Ah, entonces están a la espera de un gran tsunami. ¿En serio? La verdad es que no parece que fuera a llegar. Lo que pasa es que, a ver... Ay, el agua está re tranquila encima de las imágenes, ¿viste? Como... Siento que, hablando de los medios de nuevo, pasa esto. Hay una inundación y de repente aparecen 18.000 noticias de inundaciones en todos lados. Ah, ¿viste? Sí, ahora los linchamientos, por ejemplo. Exactamente. Estamos a full. Hoy no había otra cosa para ver que no fuese... linchamiento, si era como, bueno, qué cosa, chicos, horrorosa, hay, o sea, entiendo que es una la noticia del momento, pero hay otras cosas para ver también. Sí, también se genera, o sea, es como el hacer noticia, ¿no? Exactamente. Porque lo que pasa con los medios pasa que hoy le roban un celular, por ejemplo, ¿no? Sí. Es algo común que te puede pasar acá en un pueblo en todos lados. Y que de repente se intente desde los medios normalizar la idea de que hay que hacer justicia por mano propia, es como que a mí me asusta, por lo menos. Me resulta muy muy fuerte. Vi de todo hoy en la tele. ¿Qué viste? Vi desde gente que decía que, bueno, se la buscaron. Gente que pedía la pena de muerte para que no pase esto y es como, no, tampoco es una solución. No. Gente que decía que el problema era la inclusión social y es como, mirá, todo bien, yo te entiendo con lo de la inclusión social, pero también hay policía que debería cuidarnos para que esta gente no robe. Y está bien, vamos con lo de la inclusión social, pero eso lleva un montón de tiempo. Arrancá ya, o ya deberían haber arrancado, mejor dicho, para que esto no pase después. Y que yo tenga un mejor teléfono que el que vos puedas comprar o el que vos puedas tener no te habilita a que me robes. No, tal cual. Que vos me robes tampoco me habilita a mí a matarte. No, una cosa... Ni a golpearte ni a nada. No, es que además una cosa puede ser la reacción violenta ante un hecho en el que, por ejemplo, no sé, alguien viene y te apunta con un arma en la cabeza, vos no podés saber cómo vas a reaccionar en ese momento. Pero que alguien te robe el celular, la mochila o lo que sea y que de repente se... Si vengan todos los vecinos corriendo, que ni siquiera es víctima directa y que ya la persona está en el piso reducida esperando a la policía y que la idea sea matarte cuando estás ahí. Sí, no, es un desastre. Es muy terrible, que también se ponga el foco del reclamo ahí. O sea, no es esa persona el problema. No. El reclamo tiene que ser en otra dirección, me parece. Por eso, a lo que voy es, está la raíz del problema, que es esta de la inclusión social, la educación... La exclusión social. El problema es también ese. Hay mucha desigualdad social y por eso... La inclusión ahora es a incluir a esa gente en un sistema en el que todos podamos pero funcionar bien. Pero eso lleva bien muchísimo tiempo. Mientras tanto, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Estado como figura? Eso es. Ahí es a donde voy. Entonces, que incluso la idea de que digan, ah, bueno, pero si el Estado no hace nada, hay que matar. No. No, no, no, no, no. No, no coincido con eso. Es terrible que se piense así. De ninguna forma. Y llevarla a otros extremos, como decir, y bueno, pero lo que pasa es que hoy te roban el celular y mañana. No, a ver, paremos un poco. Paremos un poquito. Y lo que eso sí que me esto, molesta a los medios, que generan como una bola de ira, ¿viste? Bueno, que se va como pero lo que pasa es eso, la gente está con miedo de que cualquiera por robarte un celular te pegan un tiro, entonces terminan focalizando todo esto en el boludo ese que fue a robar una cartera, un teléfono y bueno, y todos los otros que también fueron linchados y se desquitan con ellos, pero en realidad no. Es como que son cosas separadas, no tienen que estar mezclados. Y que son hechos súper puntuales, que a una persona en Palermo le roben el celular, es muy puntual. ¿Cuántos argentinos somos? ¿Cuántas ciudades, pueblos, pueblitos hay en el país como para hacer de un robo de un celular algo tan macro como y generalizado? Es como muy silogismo retórico decir, si A, entonces B, y entonces ta. Vas a la generalidad desde algo muy pequeño. Lo estamos viendo a Darío. Tráeme ese gato. Mira, con la seriedad con la que yo venía hablando, un gato. Bueno. Ay, qué tierno. Lástima que era de los verdaderos. Sí. En dos patas venía. Bueno, la cuestión es eso. Mi idea es siempre que recibimos algo de los medios. Justo ahí vamos. Pasa esto con los medios de comunicación, que es lo que estábamos hablando recién, y por eso cayó el tema. Estamos todo el tiempo hablando sobre eso, pasa cualquier otra cosa y de repente nos olvidamos de lo que pasaba hace 5 minutos y todos hablan de lo mismo. Algo como puede dejar de ser noticia de un segundo para el otro. Hace un año... Es como un fenómeno que parece inmenso. Hace un año fue lo de las inundaciones en La Plata. Hace exactamente un año. Y... vi un poco en Telefe que decían, bueno, a un año vamos a ver cómo está la gente, pero no mucho más. Sí. Digo, la gente está, el resto de los medios están más con el tema de los linchamientos y dentro de una semana va a salir que agarraron a un narco en no sé dónde y nos olvidamos todo. Y capaz que mañana hay otro terremoto en otro lado y ya está, se viene el fin del mundo con los terremotos. Y por ahí la noticia, o sea, el ejemplo que voy a dar no es el más feliz, pero ¿se acuerdan lo que pasó con el caso Ángeles, con lo de Mangieri? De repente todos los porteros de edificio eran delincuentes. Sí, querían como matar y violar gente. Sí, se da como una cadena de particularidades que apuntan a una generalidad desde la noticia que es irreal. Por eso yo creo que lo importante es, parece, no sé, malintencionado capaz lo que voy a decir, pero yo creo que muchas veces las noticias se hacen pensando que la gente es estúpida. Yo creo que hay veces que hay notas que vos lees que vos decís, se piensan que soy tarada. No hay otra explicación. Entonces, cuando uno recibe una noticia, creo que tiene que tomarse 5 segundos para decir, ¿quién me está diciendo esto? ¿Con qué intención me lo puede estar diciendo? Y quizás muchas veces simplemente con identificar adjetivos podés decir, o podés ver la construcción de la persona que hacen o de la situación que hacen. Cada vez que, por ejemplo, que Clarín temblando. Dice la gente, agarrate, porque es una estadística basada en 0 números y que te tira, viste, como el fin del mundo, tal cual. El potencial. Sos un medio de comunicación. Sí, fuentes, informas. ¿Qué fuentes? ¿De dónde lo sacaste? Pásame la info, decímelo. Sí. Porque capaz dijo? Que no estás hablando de, ¿entendés? De si te genera más placer o no el punto G. Estás hablando de cosas que tienen que ver con la realidad social y con el estado de las cuestiones sociales. Bueno. ¡Ay, me puse re seria, carajo! Sí, vamos a hacer la apertura del programa. ¡Ay, hacela! ¡Sí, sí! No me va a salir igual, pero bueno. Sí. LR4, Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar... ¡La Hora Doble! Con los conductores Félix Buenaventura y Federico Simonetti, que no se encuentran en el estudio. Hoy con la participación de Manuela Sáiz. Buenas. Que nos va a hablar del punto G. Hoy la medio conducción la voy a hacer yo, Alejandro Quiroga. El productorísimo. Y como siempre, operando los controles como un genio, el señor Darío Góngora. Bueno, y como siempre, si tienen hambre, como nosotros a esta hora, pueden pasar por la puerta de la radio, que es Conde 935. Le dicen al señor de la puerta: hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Primero saludan porque tienen que ser educados. Ya le dijimos que no le dé a ningún mal educado. Me comí un viaje recién. Cuando venía llegando le digo al de la entrada: es que se acaba de ir el cantante de Turf. Toda emocionada me dice: no, es un operador de la radio, no sé qué. No, bueno. La flashe. Bueno, todos estos pibitos son iguales. Iba a pasar a groupie, viste, en 5 segundos la piba. Bueno, si tienen hambre, les decía, pueden pasar por la puerta de la radio y pedirle al señor de la puerta, al señor de seguridad, un voucher de Nakam Pop. ¿Cuántos vouchers tenemos hoy? 3 vouchers por 50 pesos. Me encantó el cambiado. 3 vouchers. Es que eso es... un montón. No, es un montón, pero cambié la voz como que si vos hacías la pregunta, viste, y tu alter ego contestaba. Bueno, sí. Es un temita que estoy hablando en terapia, que tengo dos personalidades muy distintas. Me interesa. Y lo malo es que a veces discuto conmigo mismo. Uy, uy, uy. Eso lo podemos hablar. Eso se llama esquizofrenia, ¿verdad? No, hablemoslo, por favor, me muero. Bueno, pueden pasar por la puerta de la radio, les decía, y piden los vouchers. Nakam Pop, que es la cadena nacional de Rappi Morphy, que tiene, no sé, 18.000 sucursales, tienen siempre una sucursal cerca de casa, es muy barato comer. Y qué ricas que son las hamburguesas, sí. Por Dios. Increíble. Los panchos los probé, no me gustan tanto, pero viste que cada uno tiene sus preferencias. Claro. Yo, Agarrate Catalina. Agarrate Catalina es lo más. Es lo más, con lo morrón, huevo. Igual voy a dar un consejo. Pídanlo, esperen que se enfríe un poquito. Ah, viste, te requemás. Si nos habremos quemado. Te quemás mucho. Uy, uy, uy. Sí, bueno. Sí, lo salen calentito, calentito. Y si quiero tomar postre después de la hamburguesa porque me quedé con ñanitas de algo dulce. Y bueno, ahí te tenés que ir hasta Heladería Cadore. ¿Qué hay? Y pedirte un kilo de helado. Ay, o también podés participar y ganarte el kilo de helado acá. Mirá, te ahorrás una banda, porque ya tenés los 50 mangos de la comida de Nakam Pop, más 100 y algo, que creo que está 130, 100... Sí, arriba de 100 seguro. Sí, el kilito de helado, que los vale, realmente. ¿Participás con nosotros? ¿Cómo haces? Ya les digo, porque no lo tengo acá a mano. ¿Cómo haces? Radio a vivo. Bueno... los teléfonos primero. 40 10 7 1 5 7 40 10 7 1 5 8. Voy a hacerle, le quiero avisar a Nicolás de Trasí, que es quien prepara nuestras consignas, que voy a hacer una mezcla de sus consignas. Ah, bueno. Sí. Porque siempre se respetan a rajatabla las cosas que dicen, ¿no? O sea, ya creo que ponele ni hay que avisarle, sí, al pibe. Ponele que sí. Bueno, hagamos una cosa. Vamos ahora a la tanda, que estamos súper atrasados, y a la vuelta de la tanda lanzamos la consigna, ¿sí? Sí, sí. Dale. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Come bien al mejor precio. Nakam Pop. Come carne de verdad. Nakam Pop. 24 horas abierto. Es Nakam Pop. Nakam Pop. Nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario.

Bueno, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar con Chile para ver qué estaba pasando allá? Sí. Bueno, la tenemos a Malena Ginsburg en la línea. ¿Cómo estás, Malena? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Hola. Bien, vos? Bien, bien. Me siento corresponsal de guerra. Sí, más o menos, ¿eh? Estás hablando con Manuela Sáiz y Alejandro Quiroga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alejandro Quiroga? ¿Cómo andas? Bueno, contanos un poco cómo se vive el miedo este allá en Chile. Bueno, primero, ¿qué está pasando? Porque capaz que es una situación tensa. No, a ver, yo lo estoy viviendo medio irresponsablemente, me parece. Estoy cero asustada. A ver, fue un momento raro. Yo estaba tomando algo en un lugar, en el cerro, porque estoy en Valparaíso. Sí. Pero Valparaíso tiene una parte costera muy importante y sí, además tiene unos cerros, y yo estoy en uno de esos cerros. Entonces, la verdad es que lo podía ver desde arriba todo. Y lo que pasó es que en un momento se empezaron a sonar las sirenas, y fueron como media hora de sirenas, alarmas, sonando y sonando y sonando, y lo que estaban diciendo, o sea, ahí los mozos contaban que, bueno, que era alerta de tsunami. Recién ahí me enteré que había habido un terremoto. Ajá. Lo que pasa es que el terremoto fue en el norte, en Iquique, que es en el norte de Chile. Sí. No se sintió para nada en Valparaíso. Ah, bien. O sea que no estás ni cerca de la acción. No, sí, sí desde el lugar. Bueno, que buenas noches. No, a ver, no desde del terremoto, pero sí de la alerta de tsunami, porque evacuaron claro, todo Valparaíso, toda la parte costera está evacuada. Sí, vimos que en la tele sigue el cartel de terremoto y alerta de tsunami, y no solo era todo Chile, sino también Perú y más arriba también. Era como bastante lo que habían evacuado y la alerta roja y naranja había. Sí, acá digo, la sensación está todo muy muy calmo, de lo que se ve en el mar. Había varios barcos acá antes y no quedó ninguno. Uh-huh. Pero fue una cuestión de que también los obligan a irse. Sí, sí. Y nada, qué sé yo, durante 6 horas, ya deben quedar 5 más o menos, la alerta sigue y no pueden volver para la zona costera. Yo, por suerte, estoy en la habitación del hotel arriba, entonces no tengo, lo puedo ver como tranquila el tema. Sí, sí, sí, sí, sí. No podés bajar, pero sí podés verlo tranquila desde arriba. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿La gente en el hotel cómo está? ¿Hay clima de tensión o mantiene no, la calma? Sí, lo que pasa, el hotel está como cerca de un mirador. Uh-huh. Y cuando yo volvía de este bar, había muchísima gente que antes no estaba, estaban todos mirando, conservando. Ahora, por lo menos desde mi ventana, se ve que queda mucha menos gente, que realmente también empezó a hacer más frío. Entonces, no sé dónde están evacuados, porque aparte en los noticieros de acá, lo que estoy viendo y haciendo un zapping de noticieros, te pasan más que nada la información de Iquique, que es donde está claro, el mayor conflicto. Sí, sí, nosotros también estamos viendo lo mismo. Bueno, vos entonces no sentiste ni siquiera el temblor. No, la verdad que no. Yo sé que garparía más que cuente que sí, que tembló todo, pero te juro que no. ¿Y no te mareaste un poquito con lo que estabas tomando, algo? Algo que sume. Eso sí. Eso bueno. Sí, pero queda mal que lo diga. No, igualmente, el vino chileno es muy rico. Está bueno también una voz de calma, porque acá todas las noticias que llegan son, viste, escándalo, es Chile, terremoto, como si fuera en todo el país y que está todo colapsado. Que la presidenta suspendió las actividades y es como que la información mira, a ver, que llega es medio lo que tensa. Pasa es justo acá en Valparaíso, encima está el Congreso y sí, estaban creo que en una cena, eso escuché como en un noticiero, y tuvieron que evacuar también a los políticos y todo. Claro. A ver, hubo un momento de alarma. Yo creo en las estadísticas y siento que no me va a pasar un tsunami justo cuando estoy yo. Claro. Pero sí, claro, pero la pero gente... realmente hubo una alerta y hubo un terremoto y hay evacuados y hay como un clima de tensión. Yo me parece que soy medio, no sé, irresponsable o es que uno nunca piensa que le va a tocar a uno, pero bueno, al que le pasa tampoco pensaba que le iba a tocar. No, por eso digo, a ver, puede pasar. Yo estoy como en una zona, tendría que ser extremadamente gigante el tsunami como para que me llegue a donde estoy yo. Claro. A ver, lo que puede pasar es que si hay algo, después se se complica, digo, todo lo demás, ¿viste? Porque te quedas sin comunicación y un montón de cosas. Pero por ahora, la verdad que no pasa nada. Cada tanto escuchás alguna sirena acá, como si fuese ambulancia o algo así. Ajá. Que no sé, digo, no sé de a qué se debe. Claro, también lo que debe pasar es que ahora cualquier sirena suena a peligro, ¿no? Es como... Ay, las sirenas sí, ya son sí. Horribles en sí. O sea, suena una sirena y ya te... De que no sabes qué pasa. Sí, sí, igual lo que fue la sirena de la alerta de tsunami fueron, no sé, media hora, 40 minutos, que no paraban de sonar. Eso es un poco fuerte, porque uno no está acostumbrado a eso. Y sí. No. ¿Hay muchos turistas? En Valparaíso sí. Creo que la mayoría son turistas. Y... No sé cuántos kilómetros es Valparaíso de Iquique. Es bastante. Sí, ¿no? Sí, es bastante. Es un montón porque si es al norte, Chile es largo. Claro, claro. Sí. Valparaíso está a la altura de Mendoza y Iquique está a la altura de Jujuy, por claro. Allá, bien lejos. Se me fue la pregunta que te iba a hacer. No, eso es lo que te iba a preguntar. Como me decías que había muchos turistas, ¿la gente sabe qué hacer frente a la sirena de alarma del tsunami? A mí me pasó que estaba arriba, entonces no sé cómo lo manejaron a los que estaban abajo. ¿Y vos cuando empezó a sonar la sirena que te diste cuenta? No, ahí los mozos como que... Lo que pasó es, estaba en un lugar que también había muchos extranjeros, todos con el celular viendo qué pasaba. Sí. Yo la verdad que en ese momento no tenía internet, así que me enteraba por otros, pero todos por Twitter y por esas cosas diciendo pasa esto, así hubo un terremoto, los mozos explicando. Ajá. y nada, pero estábamos todos como muy a salvo desde ahí arriba, entonces no corrían peligro nada desde ahí. Perfecto. Bueno, qué puntería irte a Chile. Sí, hermoso. Agarra el body. Sí, está. La verdad que nada, recién me hicieron una nota en TN y les pedía que me den más vacaciones y parece que no les gustó que diga eso. Claro, por la tensión. Está bien. Ahora vas a necesitar recuperarte. Había que ser más dramático y yo le mandé un chiste y no parece que no. No daba. No, están todos acartonados en TN. Bueno, pero podés cobrar el bolo, sería, no sé, este que estás haciendo ahora de movilera. Solo salgo de decir de corresponsal. De corresponsal. Bueno, Male, nada, me dijiste que en 6 horas pasaba la alarma, la alerta. Sí, la alerta, lo que decían acá es que se mantenía 6 horas más o menos. Bueno, perfecto. ¿Te irás a dormir ahora o seguirás tomando? Total, si tiembla no va a haber ya diferencia. Ya te irme a dormir. Tengo miedo de perderme la acción, ¿viste? Si me duermo. Claro. Pero calculo que me enteraré por los ruidos. Y sí, seguramente. Alguna sirenita más va a sonar. Igual ahora está sonando. Por ejemplo, ahora se está escuchando una, pero bueno, nada, no sé. Dicen que cuando... yo miro muchos programas... Dicen, esto es lo que yo decía sí. Hoy, que la gente... Yo veo muchos atención. Programas... Bueno, ahora dicen. Voy a citar la fuente. Discovery Channel, History y todos esos programas en donde pasan las cosas que pasaron en el tsunami de Tailandia. ¿Tailandia era? Ya se me fue de dónde era, sí. Que la marea baja muchísimo porque todo ese agua se junta. Para después hacer la super ola esa, bajó mucho bueno, la marea. Acá estaban poniendo lugares en donde te pasaban como los lugares donde el mar creció y donde en muchos había bajado. Claro. Así que nada, no sé qué se viene. Bueno, igual si lleva tiempo, por lo menos está bueno que sepan desde antes para evacuar o a estar alerta en las zonas que está evacuada, así claro, que listo. Está. Bueno, Male, te agradecemos entonces el contacto. Espero lo que pueda. Sí, espero que terminen bien tus mini vacaciones y que mañana puedas salir tranquila y no pase nada grave. Bueno, muchas gracias. Gracias y que descanses. Gracias, beso. Un beso. And if you want these kinds

y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacabob. Come bien al mejor precio. Nacabob. Come carne de verdad. Nacabob. 24 horas abiertas. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Bueno, estamos de vuelta. Estuvimos pensando con Manu un dilema, porque, como recordaron, no teníamos. No sé si nos tenemos que hacer cargo. ¿Vos decís que hagamos de cuenta que no es nuestro? Digamos que lo dijo detrás sí. No, nah, no. Está bien. ¿Por qué bien le vamos a echar la culpa vamos a meter de nuestros fracasos a detrás? Bueno, y el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Que cuando tengas un evento importante te salga un grano enorme en la nariz? ¿Siempre? Todo, o sea, casamiento, cumpleaños. Siempre, todo evento. ¿Te todo vas evento a hacer un book y te salir, sale... salir con la persona de tus sueños? Uy, uy, uy, eso. ¿Siempre te salga un grano en la nariz? ¿O que en ese evento te vuelques siempre una copa encima? ¿Qué preferís? ¿Que te salga un grano enorme en la nariz o volcarte una copa encima? Pueden votar. Bueno, hoy los teléfonos no, porque no tenemos personal para atender los teléfonos. Yo corro, yo corro. No, no se escucha desde acá. Lo pueden hacer a @lahoradoble en Twitter o en Facebook a hora doble. Perdón, ¿lo decimos bien? facebook.com/horadoble. Pueden participar. Opción A, un grano enorme en la nariz. Opción B, volcarte un trago encima, una copa encima. ¿Cómo estás, Manuela Saiz? Estoy muy bien. Tengo una pregunta ya. Ya. Por ejemplo, si se te vuelca la copa, ¿tenés que andar con ese mismo atuendo durante todo el evento? Y sí, va, no sé, ustedes las mujeres son de ir con bolsos para todos lados, pero... No vale. Si tenés, o sea, un casamiento, si te cambiás, que te vas vuelve a volcar una copa. Y sí. Qué triste. Tenés que andar todo el evento con la ropa, con lo que estés tomando encima. Así se... Ponele... Pongamos algo como que sea evidente. Que una copa de vino tinto. Que no la disimulás con nada esa. No, tal cual. Sí, yo había pensado de tinto también. Y si tenés un grano, no vale maquillarse. Ah, hay que bancársela. Y sí. Y si lo reventaste, te la fumás también. Y si lo reventaste, viste que, tenés. Viste que es muy tentador. Uno ve salir un granito y decís, tengo un evento, lo reviento y no, queda peor. Sí, tengo una pregunta con respecto a eso. A ver. Nuestra vida son todas preguntas. Tengo un mundo de preguntas. ¿Qué preferís, el grano amarillo o el rojo? O sea, amarillo es pus, o sea, amarillo de blanquito. Feo, de no me lo toqué. Claro, pero se puede apretar, claro. El rojo, es que el rojo por lo general queda cuando ya lo apretas. Pero claro, por eso, el rojo de ya me lo saqué. Ya le diste y quedó rojo. No, para mí siempre es más asqueroso el pus. Claro, el y amarillo. Y además que vos le estás viendo un grano a alguien que tiene un grano lleno de pus y estás diciendo, reventátelo por el amor de Dios, sí, no anda al baño, más. Hace algo. O esos granos que vos ves y decís, si lo reviento... Qué asco. Me pasó. Bueno, entonces que el grano sea amarillo. Me pasó en la oficina el otro día. Un compañero me dice, ¿bajamos a comprar comida? Sí. Le digo, ¿para qué pasó al baño? Cuando fui al baño vi que tenía un grano y dije, lo voy a masacrar. Y salí con toda la cara irritada. O sea, el grano no estaba. Porque eso pasa mucho también. Cuando el grano no está para reventar aún. Y uno, viste, insiste. Después te queda... Me parecía como una picadura de mosquito gigante, toda irritada. Y salí y me dijo, ¿qué te estuviste haciendo en el baño? O sea, bueno. Me estuve operando. Me estuve operando la cara. Bueno, ¿vos qué preferís? Ay, yo dije primero. No, pero... Ahora yo tengo el micrófono. Mira, yo, como dije hoy más temprano del profesor que decía que llegaba tarde por las experiencias y la, yo me voy a remitir a las experiencias. Me han salido muchos granos en situaciones feas. De hecho, una vez estuve muy bruja, era el cumpleaños de 15 de una amiga y lo estaba por festejar y yo le dije, ¿te imaginas que te salga un grano zarpado? Y le pasó. Y sí. Y le pasó, pero se lo tapó con costras y costras de maquillaje. Pero a mí me pasa mucho de volcarme la bebida encima. Entonces yo como que salgo y si te estoy tomando un Fernet, manchazo. Soy de muy de tirarme la bebida encima. Capaz que porque me paso un poquito de copas o porque soy un poco torpe, pero siempre es al otro primera. Día agarrar la camisa o la remera que tenía puesta y decir, ¿qué te pasó? Cuando fui al norte, un día agarré la campera del día anterior y era, o sea, mancha de todos los colores. No sé qué le hice a esa campera, pero me tiré todo encima. Para mí que sos un poco torpe, porque si siempre... O ebria. Que yo creo que es una mezcla de las dos. No, sí, es terrible. Pero no te pasa a vos que te tirás la bebida encima. ¿No te pasa eso? Chicos, ¿no les pasa? No, la verdad es que no. Manuela siempre se queda sola, ¿eh? Vamos. Ah, la comida, Góngora. Exacto. Sí, la comida también. Una mancha de tuco, ¿viste? Muy sexy. Ante todo, anda, sensualidad. Anda con un babero. Lo sé. Mirá. Debería tener que hacer algo pensar como para que me deje de pasar. Bueno, entonces, ¿elegís? Elijo la de la copa de vino. ¿Vos vas a salir anotando? A ver, sí. Mirá, ya me hago el cuadrito. Acá nomás. La copa entonces, de vino, elige, Manuela. La A es grano. Y la B es copa de tinto. Ya tenemos entonces mi voto a favor de la copa de tinto. Hablo como otro columnista de acá, como a ciencia cierta. A ciencia cierta. Lo me extrañamos todo, a ciencia cierta. Sí. Por si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Que vuelva. Y si no nos está escuchando, también le mandamos un saludo. Sí, que puede pasar, ¿no? Después de escuchar audio y dice, ay, me mandaron saluditos. Hola, conductores. Hola, columnistas. Hola, ciencia cierta. Tampoco hacía falta poner esa voz de calentona para... Ah, mira, me llegó un tuit de Azalean, Lean Carranza, que dice, ¿cómo extrañé la hora doble? ¿Y por qué no estuviste escuchando, Lean? Es la pregunta, si estuvimos siempre acá. Exactamente. Este le pasaba factura. Hay gente que trabaja a veces. Sí, pero hay que escuchar la radio, chicos. Darío. Hoy es feriado, hay que salir. Darío vota por la copa de vino. Vota por la copa. ¿Cómo sabes? Ah, porque hizo señas, no habló. Sí. Bueno, está bien, copa de vino. ¿Vos, Ale? Yo elijo el grano. ¿El grano? Sí. ¿A vos porque tenés tez más trigueña y se camufla más? ¿Me estás diciendo negrito? Que bueno, en esa es buena, porque si tenés la piel oscura, capaz que no se te nota tanto. Pero yo, viste que yo soy muy blanca, entonces cuando me sale un grano es como... Sí, sí. No, pero además para la mina es más difícil, digo... la mina lo sufre más todo lo que tiene que ver con la belleza. Con la estética. Igual las minas mirábamos los granos, ¿eh? No te vayas a creer. No, me imagino que sí, pero bueno, también por ahí más, me levanto una. ¿Tenés me estás mirando la frente? Tenés como un cuerno ahí. ¿Qué pasó? No sé, se está tocando y... No, últimamente hay muchos mosquitos en mi casa que parece que no se dieron cuenta que todavía... que ya está haciendo frío. Y me pican. Sí, no sé qué les pasa a los mosquitos. Alguien que los haga darse cuenta que ya no es época para que estén acá. Bueno, sí, no, elijo el grano porque creo que me jode menos. También me pasa, vos me conocés, Manuela, yo tomo mucho. Ay, vos estás en mi club. Yo tomo mucho. Y ya, que tome mucho y con un trago encima volcado, ya doy borracho mal. En cambio, así no me puedo levantar a nadie. En cambio, con un grano, por ahí la piba, viste... que las chicas son medio maniáticas de reventar granitos. Vos estás apelando a que encontrarte una fanática de reventar granos y conquistarla, sí. Por ese lado. Sí, sí, sí. Me ha pasado de levantarme una chica porque... Ay, a ver, contame esto. Me quiero saber más, Quiroga. Estaba en una playa y tenía un grano en la espalda. Ah, el grano en la espalda es más reventable. Sí, sí, sí, sí. Y ella estaba con que tenés un grano en la espalda, tenés un grano en la espalda. Y yo, bueno, no llego, reventámelo. Vos estabas tirado en la arena y ella se te subió arriba. No sé por qué. No, yo estaba sentadito mirando el mar, muy románticamente. Ay, el horizonte. Y ella apoyada en mi espalda, reventándome el grano. Más sexy que eso y más hot, no se puede creer. Pero, y bueno, nada, y así fue. Pero que... ese, y pará, yo lo que quiero entablamos saber... Entablamos una relación en base a un grano. Exactamente. Duró lo mismo que el grano la relación, ¿no? Pero... Pará, porque el reventar granos es muy de novia. Es muy de novia que ya tenés tanta confianza que si tiene un moco se lo sacás, básicamente, ¿entendés? A ese nivel. Entonces, ya, pero, a ver, ya cuando vos le reventás un grano a tu pareja, que siempre la mina al chabón, no hay chabones que se fascinen por reventar granos. Ya es como el equivalente a, bueno, puedo dejar la tanga colgada en la ducha. Ya estamos en el mismo nivel de confianza. ¿Te parece para tanto? Sí, sí, sí, sí. Sí, es cuando el amor va como en debacle, ¿viste? Ya estamos, que no sabemos si somos hermanos, primos, tíos. Eso es horrible. Viste que se desvirtúa todo. Llega un punto en el que te mimetizás ya, o sea, le salen granos a él, te salen granos a vos. Es verdad, voy a hacer lo segundo, dejo la puerta abierta. Sí. Un asco. No, esa no... Un asco. Sí. ¿Qué? La privacidad se fue. Te agarra un apuro mientras el otro se está justamente duchando y decís, bueno, porra, ta, ta, ta, ta, y fumátela. Estuve en una situación así. ¿Sí? Sí. ¿Vos bañándote o vos entrando a cagar? En ambas. Ah, y de vuelta, bueno. Lo que pasa es que pasa eso, se pierde la confianza. Al contrario, digo, se pierde el amor porque se gana mucha confianza. Se pierde la privacidad, es como que de repente es, bueno, nada, somos uno. Mis olores son tuyos. Es Dios un asco. Mío, es un asco. Nunca llegué a ese punto. Así se termina la relación también, ¿no? Obviamente. Y sí. Te aburrís. Sí, terminás diciendo, bueno, para esto, o sea, claramente la sexualidad y la libido la voy a depositar a otro lado. Sí, creo que la intimidad es muy importante. Bien. Sí, reservar ciertas cosas, ¿no? Pero pasa que es muy difícil también. Por ejemplo, si convivís con alguien... Convivís con alguien en un monoambiente, baño chiquito... ¡Ay, ay, ay! Te estás ahogando. No, me estoy como que se me movilizaron muchos recuerdos. ¡Qué horror! Sí. ¿Qué pasó, Manuela? ¿Querés contarnos? No. Contame, estamos solos. O sea, cuando, por ejemplo, te estás bañando y la de ducharse juntos, chicos. Yo tuve una época que con mi ex nos duchábamos juntos todo el tiempo, ¿viste? Cuando decía, o sea, ya no sé lo que es bañarme sola, ¿qué está pasando? Bueno, pero, a ver, si te duchás juntos como para que pase algo más, está bueno. Ahora, si te duchás apurado juntos porque llegás tarde al laburo y qué no horror. Tiene nada. No, se nos había hecho tipo costumbre. Era ahorraban agua. Nos bañamos. Sí, capaz que ahorrábamos agua, pero ya, no, o sea, todo lo que se vuelve a rutina pierde la eroticidad inmediatamente. ¿Eroticidad o erotismo? Yo me invento palabras. Ah, bien. Yo soy la chica que inventa palabras. Bien. Eroticidad. Hola, ¿qué tal? Erotismo. Erotético. No sé. Digo, está bueno bañarse juntos, pero con el fin de que esa ducha... Sí, de que la ducha termine en polvo. Claro. Digámoslo con todas las palabras. Bueno, lo dijo ella, Manuela Sáez, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Ah, mira, Guido me dice, no estás sola. Desde chico que soy propenso a las manchas de comida, bebidas, etcétera. Gracias, Guido. Gracias por hacerme el aguante y no dejar sola a esta Manuela. Bueno, sí, entonces pero también para... también puso un tuit. Ah, ahí no me mencionó. ¿Qué? A ver. Qué asco que te saquen los mocos solo por tener la confianza, entre comillas, y el amor, entre comillas. Qué horror. Es un asco. Pero, ¿qué haces? Porque a mí me pasó una vez de que estaba con un novio y tenía un mocazo el chabón. Y por ahí venía y me daba un beso y a mí no me daba para decirle, che, chabón, tenés un moco terrible. Y yo lo dejé, como que me fui a dar una vueltita y todo, hasta que vino un amigo y le hizo, viste, la seña de mirate la nariz. Y era el moco del año, ¿entendés? Tenés un loro en la nariz. Sí, sí. Tenés un umpalumpa asomando de la fábrica de chocolate, chabón. No. Era terrible. Y a mí me daba mucho pudor. Si yo hubiese tenido la confianza de decirle, sacate el moco, por favor, o sacárselo yo, hubiese sido otra la situación. Creo que yo se lo digo, no sé. Sí, las cosas hay que decirlas. Sí. Sí. Lo mismo que con el aliento, ¿no? Bueno, pero lo del aliento... Feo, ¿qué es el mal aliento? Lo del aliento es más disimulable, porque de última sacás un chicle, un caramelo, che, toma. No, pero el que tiene mal aliento nunca acepta el caramelo que vos le querés dar. Sacás una pastilla, ay, ¿querés una pastillita? Son re ricas. No, gracias, estoy bien. No. Haceme caso, come esta pastilla. Se la voy a meter por la oreja, chabón. Esta charla se termina acá. ¿Viste que además hay gente que tiene mal aliento, como de fábrica ya? ¿Viste? Como que nacieron con el aliento podrido. Tienen problemitas en los dientes. No, a mí, ¿no te pasa a vos, pará? Que a veces cuando tenés mucha hambre, sí, tenés mal aliento del hambre que tenés. Sí, también pasa eso. Te empieza a crujir el estómago y al rato, uy, debo tener un mal aliento. Sí, y, sí. Qué feo. Creo que ya lo habíamos hablado de esto. A mí me pasa de que yo tengo una nariz un poco sensible, a pesar de ser fumador y todo eso. A los olores. Siento mucho los olores, pero con mucha intensidad. Entonces yo siempre siento que tengo olor a chivo, siento que tengo mal aliento. Entonces siempre ando con caramelos, con chicle, con desodorante, por las dudas. Sí, yo soy fanática de los chicles. Fanática. Entonces siempre ando... Hay gente... Hay sí, gente. Llega la gente del próximo programa. Te conté que arrancó un nuevo programa. Ayer arrancó un nuevo programa. ¿Cómo se llama el nuevo programa? ¿Y por qué? La salada está de moda, se llama. Es verdad. Es verdad, sí, ya sí, me lo habían dicho, por eso digo es verdad. Es verdad. ¿Por qué la sí, salada es verdad, tiene te lo estamos diciendo. ¿Por qué la salada tiene anteojos de sol? Es un look que tiene que ver con el programa. Exactamente, ¿no lo ubicás al señor? Y capaz que con los lentes no. Trabajó muchos años en Crónica. Ah, sí, pero ¿por qué los lentes? Yo a él lo vi. Ah, no, pará, él estaba. Pará, le vamos a explicar a la gente que hay un vidrio y nosotros estamos viendo gente detrás del vidrio. Estamos jugando a dígalo con mímica. Estamos como en contacto. Él trabajaba en Crónica. Claro, sí. Yo a él lo había visto. No, él estaba en Duro de Domar. Sí, ahí está, ya está. Duro de Domar cambió tantas veces el nombre que nunca supe si era Duro de Domar, Duro de Costar, Durísimo, Estamos Todos Duros. Estamos Todos Duros. Duda, la poponga. Vaya a ser. Bueno, era y la cadena de... sintáctica de boludeo, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, perdón, pido mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, entonces pará, de nuevo. Yo copa de vino, vos grano. Sí. Góngora dijo copa de vino, si no me equivoco. Sí. Guido, Voy leyendo desde acá. Bueno, dale. Bien. Mylen dice... Porque en el evento todos en pedo. Y claro, está bien. En cambio el grano... Ah, ok. Porque en el evento están todos en pedo, en cambio el grano es solo para ella. Bueno. ¿Es válida? Bueno. Bueno, Mylen, lindo nombre. Sí, ya la anoté. Pau Ugarte dijo... vino, obviously. Obviously, darling. Juno dijo, B, asterisco. Vamos, Junito. ¿Por qué B asterisco? Porque después dice... Y de repente suene... ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y venís con la manito, se ha tomado todo el vino. Sí, claro, pero todos están pensando en el evento... Tipo casamiento, carnaval carioca, ya pasó bautismo, y están todos en pedo. El borracho del bautismo. Por ahí el evento es este que decía yo recién. Un Oscar, los Martín Fierro. O vas a salir con el chico o la chica de tus sueños. Mirá, yo ahí salís banco a cenar. Más la B, banco más la B. O sea, si el chico de mis sueños no puede soportar que yo sea una alcohólica torpe, ay, no es tan el amor de mi vida. Pero el grano se te va. Y bueno. Pero no, porque si siempre es el evento la alcohólica de mi vida. Torpe, ¿no? Bueno, chicos, me tienen que querer como soy. Bueno, está bien. Que bueno, va 5-1 ganando la B. Podríamos preguntarle a los chicos del otro programa que votan también. Guido dice erotizamiento también. Erotizamiento, ya está, la voy a patentar la palabra, chicos. Es más, me voy a poner un sex shop que se llame erotizamiento. Va a ser una mezcla de erotismo y mentira. ¿Qué dijo Guido? ¿Me la dejaste picando? Yo lo quiero anotar a Guido para la B. ¿Qué? ¿La B? Ah, bueno. Pero lo anoté. Anoté Mailén, anoté mi queridísima Juno. Ah, Salean tiró. Ay, cómo extrañaba la hora doble. Y después no dijo Guido una no verdura votó. Más. Guido no votó. Guido dijo. Solo comentó. Eso. Todo lo que fuiste diciendo y no votó. Bueno, yo lo voy a anotar a Guido para la B. Si él se pone en contra, que me lo diga. Mientras tanto, yo creo que está de mi lado. Porque dijo que no me dejaba sola, así que se viene con la Manuela para el lado de las copas de vino. Se viene con la Manuela, sí. Suena muy bien, se viene con sí, la Manuela. Sí, es todo fríamente pensado. Bueno, Juno, pensá lo que te acabo de decir. Por ahí vas a salir con el chico de tus sueños y se te vuelca el trago. Mirá, encima. ¿Sabés la que, si yo soy Juno, que venimos a ver, ya es como un tópico que armamos con Claudat y con varias personas de las tetas de Guido. Si yo soy Guido y se me mancha la camisa con una copa de vino, pelo corpiño, ya está. Digo, ay, qué torpe fui, se me ha caído la copa de vino, voy a tener que sacarme la camisa. No fuiste torpe, fuiste fácil. Bueno. Ay, ay, ay, si no habrá pasado, ay, cómo me tapo esto. Hay películas incluso en las que, viste, tipo, se tiran cosas encima. Se me cayó la copa encima, ay, dale. Bueno, sí, tienen razón. ¿Qué querés que haga? Yo me quedé con el grano en la nariz. Bueno, vos andá, payasito plim plim, de acá para allá. ¿Qué querés que te diga? Pero no te voy a tirar una copa de vino ni en pedo. Antes me la tomo. Antes me la tomo. Qué feo. Hoy me pasó, antes de venir para acá, estaba cenando con unos amigos y me sirven un vaso de birra y no sé qué, me entusiasmé contándoles qué y pa, tiré el vaso de birra. No me lo tiré encima. Como podrás ver, estoy bastante limpia. Pero estoy bastante limpia, estoy muy bastante bueno. Limpia, si no ya andaría en corpiño. Pero me pasó que tiré todo el vaso de birra. No. Mi amiga me decía, ya está, no te preocupes, después limpiamos. Sí, pero yo me quería tomar el vaso de birra. Para un alcohólico otro... es lo peor que te puede pasar, que se te caiga el alcohol. Sí. Viste que cuando vas a algún lado y está el borracho denso que no te lo sacás de encima y encima te tira el trago. Y te salpica. Ay, sí, Dios. Sí. O compraste algo, viste, el vaso de birra bien cargado, ese tipo que ya es balde, y venís reentusiasmado entre la gente y pasa uno y te choca y medio vaso sobre ahí la te ropa. Justifico el linchamiento. Ah, no, mentira. Ahí, no, mentira, corré, mentira. Pibe, corré porque te lincho con los taco aguja. Bueno, chicos, pueden votar entonces a @lahoradoble o a facebook.com/horadoble. Cuando volvemos de la tanda, seguimos leyendo mensajes y volvemos con la columna de sexo. Y vamos de que Manuela nos metemos Saiz. En el punto G. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping. No la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta. Hija de puta. Me revienta la tarjeta. Hija de puta. Ricky Reutemann,

Ven la gente haciendo el aguante, ¿eh? Sí, ante la falta de personal, me gustó ese dato. Fabián Incillo dijo... Pero nosotros también somos personales, personas personales. Bueno, pero falta de personal se refiere a varias bajas en el equipo. Sí, sí, sí. Como ayer, por ejemplo la de los conductores. Como por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, el conductor y el co-conductor. Ayer hablé con Fede. Sí. Y la verdad que está espléndido el muchacho, ¿eh? Está espléndido. Sí, sí, sí. AM990. Sí, está espléndido. Me encontré un Simonetti espléndido. Sí. Bueno, ¿estás lista para tu columna? Obvio, papito, siempre. Vamos entonces. Ay, ¿cómo está hablando por teléfono? Dice, pará, a ver, ¿qué pasó? Vamos con la columna de Manuela Saiz. Uy, esto, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, 1, 2, 3, probando. ¿Tenemos algún mensaje más antes? Sí, pero los voy a dejar para después. Bueno. ¿Cuánto rock? ¿Cuánto rock tiene esta canción? Si fuera hombre diría, ¿cómo me la levanta? Y la pose que estoy es súper femenina, ¿no? Estoy sentada, ¿viste? Con las patas abiertas. No, por favor. Femineidad. Femineidad y erotismo. Me encanta, ¿no? Me encanta mucho esta canción. La verdad que me pone... Me falta el gritito. Femineidad y erotizamiento, como dice. Femineidad y erotizamiento. Ay, Dios mío. Aprendemos a hablar. Me encanta. Listo, gracias. Yo pedí que vuelvan a poner todo. Bueno. Sí, básicamente, ¿no? Básicamente, porque yo soy jodida. Vamos a hablar entonces. Me interesa mucho el tema del que vas a hablar hoy, Manuela, porque... A mí también. A ver, es un tabú. No. Podemos decir que tiene algo de tabú, para mí. Hasta hace unos años. Estoy hablando como mi viejo. Hace varios años atrás, la gente ni hablaba de lo que era el punto G. Sí. Y hoy en día es como lo más importante del sexo es el punto G. Baja un cambio. Paremos un poquito la moto. Y hay como mucha devoción por encontrar el punto G femenino. Es lo que te decía recién. Y mucha reticencia en cuanto al punto G masculino. Bueno, pero... Es como que hay tabú. Sí. Que también tiene que ver en dónde están ubicados. Sí, ¿no? Qué jodida la naturaleza humana. Sí. Bueno, ¿te parece que arranquemos hablando del punto G femenino? Dale, por favor. Bueno, ya dije hace un rato que lo que me motivó a indagar un poquito más fue que recibí... ¿Sabemos por qué se llama G? Por la persona que lo descubrió. Es... un señor que se llama Anne. Lo iba a traer, pero era muy difícil el apellido. Y dije, bueno, es G por el nombre del tipo. ¿Lo ibas a traer al tipo? Sí, lo iba a traer embalsamado. es por el tipo que lo descubrió. Igualmente, el tipo que lo descubrió no fue el tipo que después estuvo en contacto. Porque hubo otro señor que se llama Adam Orsaignik. Ay, qué difícil. ¿Por qué todos tienen apellido difícil? El tipo se llama Grafenberg. Grafenberg. Bueno, ese fue el científico que descubrió el punto G. El que investigó la vagina tanto que encontró el punto G. Sí, le dio duro y parejo. No, después tuvimos a Adam Olszewski. Qué difícil, me la ponen difícil, chicos. Sí. Que fue el que hizo la primera disección del punto G de una mujer de 83 años. Obviamente que era el cadáver, ¿no es cierto? Sí, lo tenía intacto. Entonces la descripción... No, ya lo tenía dilatadísimo. Bueno. y lo describió como un bolsillo de color azul morado, delineado. Pero entre estaba en descomposición, ocho... ya por eso era azul. No, lo fileteó y dijo, a ver, ¿cómo es esto? Así, asá. Y dijo que era de un color azul morado que mide entre 8 y 33 centímetros. Y esto a partir ¿cómo? De... ¿Cómo? Entre 8 y 33. Milímetros, perdón, centímetros. Era... Bueno, pero igual hay mucha... Era el pene del tipo porno más grande del mundo, ¿viste? Todo un termo. No, milímetros, igual, chicos. Bueno, pero igual entre 8 y 33, 33 milímetros son bueno, 3 centímetros. Bueno, pero porque crece. Ah, okay. Crece. Es como sí, todo en la sexualidad, que, viste, cuando hay excitación, se expande. Pum, crece y se agranda. Bueno, este descubrimiento fue como toda una revolución en cuestiones de sexualidad, porque todos se empezaron a volver locos en querer ir al punto G, Ustedes saben muy bien que yo, con la queridísima Alessandra, tengo a veces cosas en las que digo, dale, no podés. Para el punto G masculino traje la pregunta que ella cita en su libro, como, no podés, dale, de verdad. Pero me pareció muy interesante la del punto G femenino, porque me parece que acá va a traer tranquilidad a hombres y mujeres que están como ¿qué? ¿Punto G? ¿Dónde? ¿Qué? Demasiado me costó encontrar el clítoris y saber cómo estimularlo, como para que ahora me inventen un punto G que tengo que ir a recorrer, que así que asá. Sí, ese fue uno de los problemas que mayor apareció, doblar a la derecha. Sí, está después como quien se ha tomado todo el vino, viste, de hacer tipo la Mona Jiménez. No, paremos un poquitito. Esa fue una de las cosas que trajeron problemas a la hora de describirlo acá con el tema de los juguetes sexuales. Sí. Que Mariana da una explicación ya desde su conocimiento, que de repente fue wow, Nicolás empezó, pero ¿cómo? Manualmente, ¿cómo lo estimulo? Y con el pene. Y bueno, paremos un poco. Yo hoy es la mujer arriba o la penetración posterior. Digamos, por ejemplo, la mujer boca abajo y el hombre penetrándola por la vagina, pero desde atrás. Pero sí, sí. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el punto G, como que para estimularse necesita esa curvita. Claro. Y el pene, naturalmente, es difícil que traiga esa curva. Tiene que ser un pene curvado hacia arriba. Claro. ¿No? Para que en pose misionero funcione. Sí. Pero la mayoría de los penes vienen como chimbeados para la izquierda, para la derecha. Bueno, digo, ¿no? Ale, acá me puede decir. Sí, no, te estás... No, me hizo reír. La mayoría de los penes vienen como si uno fuese al supermercado y dice, bueno, me llevo este para este lado. Para acá, para allá. Yo lo quiero... Ay, sí, hola. ¿Por qué no hacen los dildos con combas naturales? ¿No? Podría funcionar. Sí. Capaz que hay mujeres a las que les estimula más para un lado y para el otro. Bueno, la cuestión es que yo les voy a hacer como la imagen más gráfica que yo tengo en mi cabeza de cómo estimular. Ya es bastante gráfico lo que está diciendo. Bueno, por si queda algunas dudas. Vos sos el hombre y querés estimular a la chica. Sí. Yo lo voy a hacer mientras tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, la chica tiene acá que estar... ¿Acá en la mesa lo vamos a hacer? Sí. Dale. La chica tiene que estar boca arriba. Sí. Y vos, con los dedos, ponele dos dedos, chicos. No, tampoco nos vemos de dedos, ¿eh? Con dos está bien. Depende del grosor de los dedos. Si sos carnicero, uno solo. Con uno estamos. Sí. Si tenés un racimo de... Sí, justo. De morcillas, de dedos, usa uno solito. Bueno, este punto se encuentra aproximadamente a 5 centímetros de la cavidad vaginal, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos lo que tenés que hacer es los dedos, introducirlos, pero con la uña apuntando hacia el ano, digamos, ¿entendés? Sí. Como la uña para abajo. Sí. Y la yema para arriba. Exacto. Introducís los dedos. Sí. Casi todos los dedos. O sea, casi la totalidad, sí, ¿no es cierto? Sí, porque el dedo debe medir 7 a lo sumo. Y en ese momento tenés que hacer el movimiento como si fuera vení como para acá, como si estuvieses rascando, ponele. Claro, como si... No uñas, si no. ¿Viste cuando vos no le haces uña porque a alguien, la vas a lastimar. ¿Viste cuando le haces a alguien vení para acá? Sí, en cuando lugar te, de con te un re, dedo, te decían con vení. Bueno, pero con los dos dedos. La cuestión es que este tiene que ser el movimiento, pero vas a sentir como una rugosidad. Exactamente. Como, es como que hay un punto que dentro del canal vaginal se siente distinto. Sí. La cosa es... La textura es distinta. Donde, si vos sentís algo, no empecés a tocar como si fuera el timbre. Es lo mismo que decimos con el clítoris, no toques como rinraje, taca, porque tiene no. Tiene que ser una caricia suave. Para que, claro, para que aparezca y para que se sienta estimulado en ese punto... Tiene que haber excitación previa. Esto lo decía Mariana el otro día. No es que la mujer va a sentir placer simplemente porque vos hagas este movimiento sistemáticamente y repetitivamente. Vamos a ir entonces ahora... Les voy a leer un poquitito. La pregunta que apareció en el libro de Alessandra. Es siempre el libro, para los que no tienen el libro, se llama Sexualidad y ahora qué hago. Lo que ella hace es recopilar preguntas de la gente y en base a eso contestar. Un paréntesis. A ver. La gente que le pregunta a Alessandra... Sí, bueno. Para mí... Error. No. Pará. La gente, volvemos a la categoría que no nos dice nada. La gente es la gente. Uno puede tener una duda que sea desde lo más básica hasta lo más compleja. Acabo de decir la gente, pero, que le pregunta a Alexandra. Pero la cosa es, o sea, vos como sexóloga o como profesional que te vas a dedicar a la publicación de un libro, fíltrame un poquito. Sí, ¿eh? No me elijas preguntas que sean como, si me acaban en el ano, ¿puedo quedar embarazada? No me elijas esas preguntas. Y si no, guardalas para que digas nivel cero de, claro, sexualidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, no juzguemos. Vamos a leer. La pregunta dice, acabo de cumplir 42 años y estoy casado con mi esposa desde hace casi 23 años. Nuestra relación es genial, la, la, la. Mi pregunta específica es en torno al mencionado punto G. ¿Cómo puede el hombre saber si lo ha encontrado? ¿Hay alguna señal, señales evidentes de haberlo hallado? Porque puede ser que uno se confunda. Entonces lo que ella dice es, no todas las mujeres logran sentir placer sexual mediante la estimulación del punto G. Uh-huh. Esto es clave. También se da que en algunas mujeres no aparece, como que no se excita y se dilata. Claro. Entonces es como... No es tan evidente. Sí. Solo el 46% de las mujeres se excitan a través del punto G. Recordemos que cuando yo hablé de orgasmos, las estadísticas indicaban que solo el 20% de las mujeres logran tener un orgasmo a través de la penetración vaginal, o sea, a través de la estimulación del punto G. No son datos menores. No. No son datos menores. Casi la mitad de las mujeres no es que se enloquecen con el punto G. Bien. También hay una cuestión de que uno tiene que indagar. Es lo que yo decía, descubrir. Por ejemplo, hablábamos con Mariana y ella nos decía que evidentemente la forma fálica del pene y que qué sé yo, no genera la estimulación requerida. Entonces, quizás todas las mujeres que nunca hayan tenido un dildo, mi caso, por ejemplo, que yo todavía no llegué a comprar, capaz que nos excita, pero no lo estuvimos estimulando de la forma correcta. Entonces, siempre hay que indagar, siempre recurrir a las prácticas, ir probando y así como descubriste que masturbándote y tocando el clítoris podías lograr un orgasmo, bueno, capaz que lo logres. Sí, hay que investigar. Pero tampoco ser consumista en lo que es sexualidad. O sea, tampoco es porque, descubrieron un punto G, tengo que acabar a través de... No. Probar, y si no es lo tuyo, bueno, una lástima. Bueno, el punto G no es el centro principal del placer erótico para la mujer. Ese premio, obviamente, ¿quién se lo lleva? El clítoris. Bueno, lo que dice básicamente es que está, ¿dónde está ubicado? Que está dividido en dos partes, cabalgando y abrazando la entrada del conducto, de tal manera que cuando tocamos el clítoris, este se llena de sangre, hace relieve y es... Lo que ella dice acá es que, cita a Kuznetsov, que él lo que dice es que el clítoris no se reduce a aquellas pequeñas puntas que emergen desde donde está ubicado, claro, que todos sabemos sí. Dónde está... Bueno, si no sabemos es, o sea, donde terminan los labios, digámoslo así, más fácil. Él lo que dice es que, como que si fuese una parte del clítoris, sí, como nervios que llegan hasta el punto G. Exacto. Que son nervios que se localizan en esa zona, pero que son como parte del clítoris que se introducen esos nervios y tienen como otra salida por ahí. Claro, exacto. No es solo lo que se ve. Pero la realidad, claro. Es como que, como si hubiese una conexión entre el clítoris que va hacia adentro de la vagina. Perfecto. Y tiene otro punto erógeno en el punto G. Pero, lógicamente, las terminaciones nerviosas en el punto G son mucho menores que las del clítoris. Es lo que decía yo la vez pasada. El clítoris no falla nunca. Entonces, también esto, recalcamos que es necesario que haya una excitación previa. Si no, no lo vas a encontrar y no vas a estar... Es como cuando te rascás y de repente ya te pasaste de rascado y ya te está molestando. Eso sí. Puede pasar mucho, porque si uno estimula una parte que no está excitada, bueno, no va a pasar nada. Sí. Bueno. Bueno, entonces volvemos de nuevo a lo que te decía antes de... O cuando recién arrancamos el programa, que es que... Mucha la prensa. Mayoría de la gente está más preocupada en encontrar el punto G que en pasarla bien. Creo que si la pasás bien vas a encontrar el punto G. Si estás preocupado en encontrarlo, claro, puede ser que nunca lo encuentres y nunca termines de disfrutar, sí, la relación sexual. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que, digamos, anatómicamente este punto existe, ¿no? Es porque también muchas veces se confunde con que el punto G es con lo que a uno le genera placer. Está bien, cada uno va a tener... Su talón de Aquiles. A todos nos gustan distintas cosas, pero no confundamos con que el punto G es cualquier cosa. No, el punto G anatómicamente existe, pero tampoco es que es el hallazgo. O sea, el punto A es el clítoris y siempre va a seguir siendo el clítoris. Perfecto. Entonces, bueno, dice, las señales claras o evidentes, más allá de lo que puedas palpar, o sea, más allá de que vos con tus dedos o lo que sea estés sintiendo el punto G. Esa es la respuesta del señor que preguntaba, ¿no? Claro. Ella lo que dice es que se asocia mucho la estimulación del punto G a la eyaculación femenina. O sea, con la estimulación está asociada la eyaculación femenina. Ah, perfecto. Que era lo que decía Mariana, de que traten de que si van a ir a estimular directo el punto G, no tener líquido en la vejiga, porque tiene una conexión muy directa y que se te puede escapar un chorrito, que no sería nada lindo, ¿no es cierto? No, es tampoco desagradable, te digo, ¿eh? Hay gente que le gusta. Tiene un nombre, la cascada dorada. Sí, bueno, tampoco es... Tampoco nos pasemos para sí, tanto. Sí, tampoco la exageración. Bueno, vamos ahora entonces al punto G masculino. Bueno, gracias Manuela por acompañarnos. No. Pasamos un poquitito. Todos sabemos que el punto G masculino es la próstata. Bueno, todos sabemos, no, hay gente que se está enterando en este momento. Bueno, vamos a hablarlo claramente entonces. La próstata es un órgano glandular que está encargado de la producción de parte del líquido seminal. Lo que hace es proteger y nutrir a los espermatozoides. Decíamos que se encuentra dentro del recto. O sea, para estimularlo directamente, la forma más simple es introducir un dedo en el ano. Y también es la misma posición de... Si ven el dibujo que yo posteé, es también la posición... Yo estaba viendo hoy, solo se necesita una falange y media de dedo para llegar a eso. Encontré una imagen que no la quise postear para no herir susceptibilidades masculinas, porque el dedo del doctor que estaba introduciendo era muy grande. Entonces, el que tenga que ir a un control de próstata, que la proctóloga sea mujer, capaz que con el dedo finito es más fácil. Pero chicos, a ver... El programa tiene que ir en cadena, viejo. No, a ver, digamos, yo lo voy a decir con... Estamos enseñando a disfrutar. Con todas las palabras. No es ni el tamaño de un tampón, una falange y media. Mirá lo que es. Agarrá vos que estás escuchando... Agarra tu dedo índice y fíjate lo que es una falange y media. Nada, son nada. Es apenitas meter el dedo en el ano. Volvemos a exceptuar a los carniceros. Pero bueno, o sea, sí, exceptuemos a los carniceros y nada, nada. Bueno, vamos a la pregunta de que le hicieron a Alessandra, que es un horror. Miren lo que es esto. Dice, ¿es verdad que existe un punto G en el hombre? De ser cierto, ¿dónde está localizado y cómo es la mejor manera de estimularlo? Una amiga me comentó que el punto G lo tienen solo aquellos hombres que son homosexuales. ¿Es cierto esto? ¿Ves? A esto voy yo en que me indigno. Porque además dejan una amiga me comentó que solo lo ve... Basta. No, sí, no, sí, no sí, me sí. Hagas esto. Ella, obviamente, que supongo que por ser polite, le dice, gracias por tu pregunta. En respuesta directa a tu duda principal, sí existe un punto G en el hombre. Te comento, sin embargo, que es el famoso punto G masculino. No es más que la próstata. O sea, se podría llamar el punto P. ¿No es cierto? Tal cual. Bueno, sabemos que la erotización es directamente en el ano. Dice, cuando se habla de sexo anal, la mayor parte de las personas piensan inmediatamente en la penetración, sin saber que esta es la menos practicada de todas las variantes de estimulación del ano. Me explico. A ver, va a explicar mejor. Estimulación anal, uso de juguetes y anilingus, o sea que es el sexo oral anal. Son prácticas mucho más comunes, puesto que la superficie externa del ano está repleta de terminaciones nerviosas que proporcionan muchísimo placer para quien simplemente acaricia o masajea la zona. En adición, muchas personas también disfrutan de la sensación provocada por la relajación y el estiramiento de los esfínteres anales, y tal como sucede cuando el ano es penetrado. O sea, es una de las formas. Pero, a ver... Esfínteres anales son asquerosos, primero. Bueno, pero... Vale. Nada. La realidad es que sí. Yo sé que hay muchos hombres que dicen, ni en pedo, a mí no me tocas el culo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, para esos hombres hay un plan B. Yo he chequeado y funciona. No porque sea hombre, sino porque lo he probado. ¿Qué andas tocando? Y la forma, hay como la forma A es estimular a través de la penetración anal, que es una leve penetración. Uh-huh. Es una leve penetración. Pero si eso no te gusta, si no te sentís incómodo como para probarlo con tu pareja, sí. Cosa que para mí probá, y si no te gustó, no te gustó. Probá. Sí. Es la estimulación del perineo, que es el pliegue, sí, de piel que se encuentra entre los testículos y el ano. Exacto. O sea, al ser masajeado, estimula la próstata de manera indirecta, provocando también un incremento del placer sexual en el hombre. O sea, si vos no te animás a probar de manera directa, si te da cosas y lo que sea, podés estimular masajeando el perineo. Perfecto. Que es una excelente combinación cuando practicás sexo oral, la mujer al hombre, estimular mientras tanto la zona del perineo. Ajá. Eso va a dar muchísimo placer, más allá de que te animes o no a probar con la penetración. Capaz que sí, yo entiendo que pueda sonar un poco, también a las mujeres nos resulta medio violento el tema de la penetración anal. Y capaz que con tiempo y con personas con las que te sientas más cómodas puedas ir probando. Pero mientras tanto está buenísimo. Tiene que ver todo con la relajación, creo. Sí, sí, con la relajación y con encontrar una persona con la que te sientas cómoda de probar. Sí. Porque yo creo que siempre uno tiene como, en el fondo, ganas de ir probando, pero muchas veces no encontrás la persona con la que probarlo. Podés empezar solo, claramente. Para eso están los dildos, para eso está la autoindagación. Pero está buenísimo que si no te animás al plan A, siempre haya un plan B, ¿no es claro, cierto? Sí, sí, sí. O sea, sí, como las mujeres pueden ir indagando después del clítoris el punto G, los hombres antes de la penetración pueden ir probando la estimulación del perineo y seamos todos felices, chicos. Pero no nos desesperemos en que el punto G es la resolución a toda la vida sexual, porque no es así. No es así. Y siempre hay que ir probando cosas nuevas. Si quedó alguna duda, me pueden escribir. Yo la otra vez recibí un montón de preguntas y quise detenerme un poco más acá. Pueden ver las imágenes, pueden mandarme tweets a @saizmanuela y todas las dudas que tengan yo las puedo ir recopilando y trayéndolas acá de nuevo. Me parece genial. Espero haber sido clara. Me gusta que sea un servicio hacia todos los que tengan dudas. Todo por los demás. Y por uno mismo también. Yo aprendo un montonazo investigando para acá. No solo con este tema, sino con otros que ya hemos hablado. Pueden preguntarle, porque además eso está bueno, porque es el disparador para otros temas. Y nada, y nos gusta hablar de eso. El saber se construye socialmente. Así que todos los aportes que quieran hacer, todas las dudas que tengan, es muy productivo. Además, es una verdadera vergüenza. Además, no, meterse un dedo en el culo no es una vergüenza para nadie. Vergüenza es no disfrutar tener sexo. Vergüenza es pasarla mal, sí. No, lo que les iba a decir es que como en el colegio, pregunten, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos. Sí, sí. Es que de hecho una de las cosas que me movilizó era el tema de decir, pará, a ver, yo no la paso bomba con el punto G, he investigado por mí misma, capaz que, o sea, el paso que me quede sea el dildo, pero... Ajá. Pero sí, cuando viene uno y te dice, pero pará, ¿dónde está? O se lo confunde con el clítoris. Y es como, hay confusiones que está bueno detener un segundo y poder investigar, poder ver imágenes, sí, indagar un poquito y compartir. También se puede googlear. Bueno. ¿No? Sí. Sí, igual también filtren un poco de información de la que encuentran, sí, en, sí, Google. Sí, yo les digo que a veces es mejor que yo haga la investigación y después les cuente, porque las cosas con las que yo me encuentro, chicos, uy. No, pero eso de venir a confundirse el punto G con el clítoris, sí, es como que... Le pasó a Nico. Nico estaba diciendo, me confundí. Y sí, pasa, chicos. Todo esto de franela, de cartón pintado. No, muchas veces dice, ay, no tenés ni idea dónde está el punto G, no sé qué. Pero, ¿y vos, mamita? Nosotras, mujeres, tenemos idea, nos decimos abiertamente, sí, la verdad que hoy me toqué y exploté con esto. Falta exploración. Tenemos que hablar un poquito más entre todos. Sí, sí, hay que hablar más y practicar. Exactamente. Vamos a una tanda. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine. Y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que nos quedaron, que ya nos queda poco tiempo. Valeria Farfán Ale dice, ve, un poquito de vino, no le hace mal a nadie. Muy bien. Alcohólica torpe, jaja, te banco. Es de las mías. Muy bien, ahí van. Nadia Toledo dice, ve, me gusta el programa así, quédense ustedes. Ay. No, no digas eso, que después van a venir los chicos. Después nos van con un látigo. Se van a enojar. Después nos ponen acá arriba de la mesa y nos azotan. Azalean dijo, este no lo leí, ¿no? Manu, estaba pensando, Manu, la A, el grano, ni da andar manchando. Ay, claro. Es muy coqueto. Chicos, Azalean y Ale Quiroga fueron los únicos que se quedaron. Al contrario, no esta. Somos coquetos, preferimos el grano en la nariz antes no, de... antes que mancharte la ropa, dale. No, yo no lo hago por lo de la ropa manchada. Yo lo hago porque no me gusta desperdiciar alcohol. Soy un borracho. En fin. Gregorio Rosselló dijo B, vino. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién manchémonos más? Todos, chicos. Ya bueno, fue. Y Manuela tenía una fe de ratas. Sí, perdón, Guido. Quiero decir, quise decir las tetas de Juno y dije las tetas de Guido. Te pido mil disculpas. Bueno, vamos al sorteo porque Góngora se está sacando. Vamos al sorteo porque nos quedan 3 minutos. Y el ganador. O la ganadora de 1 kilo de helado Cadore es... arroba Floricerte. Arroba Alejandro Quiroga se va a estar comunicando con vos para decirte cómo hacer para retirar el premio. Mandanos tu nombre completo y últimos tres del DNI a arroba Laura Doble por DM, por favor. Y ahí te pasamos los datos de cómo hacer para retirar el premio, ¿sí? Perfecto. Bueno. ¿Querés hacer el pase? Él tira señas. ¿Puedes hablar, Góngora? Sí. A ver. Vamos a hacer el pase oficial. ¿Quieren pasar, si chicos? Quieren. Vengan, muchachos. Vengan. Sí. Vénganse. Siempre envidié a la gente que hacía pases en televisión. Ay, y nosotros sí, no teníamos a nadie detrás. Qué lindo esto. Bueno, voy a tener que ceder el micrófono, me parece, pero. Ay, pero bueno, cuánta producción. No hay problema. Bueno, ¿cómo andan, ahora chicos? Ahora pelan unas voces, viste, hola, buenas noches. Buenas. Todo bien, bienvenidos a Splendid. Qué lindo sentirse de alguna manera recibido en una casa, en esta casa que, bueno, ya habíamos arrancado anoche allá en la salada. Y, los esperábamos bueno, ayer, pero... No, martes y jueves tenemos la cita allá en la feria, que bueno, es algo impresionante. Póngase si como. No la conocen, realmente los invito yo a yo quiero que vayan. Me lleven, muchachos, ahora que están acá, me llevan entre todos. Mira, ¿cómo no ay, te vamos a llevar? Es fuerte, ¿no? Después de no, todo... No, me llevan de paseo. Bueno, perdón. De todo, como... Te digo, después de... todo lo dijiste como si tuviese que adelgazar. Después de todo lo que contaste, de todo lo que contaste claro, hace un ratito, me quedo llevamos, en ese tono, pero, ¿viste? Claro, me cuesta evidentemente, bajar un poco. ¿Estuviste en televisión vos? No. Debo tener a alguien parecido, porque el peluquero me dice lo mismo. Yo te veía así de atrás. Yo creía ah, que claro, te de atrás, sí, bueno. Puede ser, de atrás. Hay, me corro, hay muchas nucas parecidas. Sí, sí, sí, no, sí. No. Esa nuca la conozco, qué jodido que digan eso. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Todo bien, todo, todo bien. ¿Ustedes? Es muy lindo ver gente cuando uno va saliendo, porque siempre es re triste nuestra salida. Cierto, acá no hay nadie, ¿viste? Nosotros vamos. Estamos hasta las 6. Hasta sí, las 6. Bueno, chicos, un día si me invitan me quedo. Sí, después hacemos Hamler y todo. Perfecto. Hamlet. Y bueno, cuéntenos qué tienen preparado para el programa de hoy. Por lo que escuchamos en las promos, hay moda, actualidad, deporte. Sí, fundamentalmente hay un poco de todo porque es así como la salada, ¿no? Es un poco un encontrarse con todo y con todos. Y hoy hay una fecha muy especial que es la fecha en la cual recordamos la gesta de Malvinas. Sí. Así que vamos a tener gente aquí que ha estado en Malvinas. Bien. Y una nota sorpresa que realmente va a dar que hablar. Por eso es que vamos a esperar las 2:30. Tenemos un contacto con alguien que está en algún lugar y nos va a sorprender realmente a todos los que estamos en la madrugada de Splendid. ¿Desde dónde nos habla este hombre que ha estado en Malvinas? Los invito realmente, bien, si quieren, que a 2:30 de la mañana sintonicen no porque realmente... Pero fíjense ahora que abrimos, hagan el pase a nosotros. Bueno, claro, nos despedimos nosotros entonces y les por damos favor la bienvenida. Gracias, eso chicos, ¿eh? Dice, dale, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.